en la personalidad de Herodes. El caprichoso, el comportamiento caprichoso de Herodes. Pudiéramos decir, un reyesuelo que actúa con doblez. Sí, así lo hace notar el texto que escuchamos. Por una parte dice que lo aborrecía y quería matarlo. Y hasta le temía, pero por otra parte, que quedaba perplejo al oírlo hablar. Y hasta lo escuchaba con gusto. Doblez. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil entrar al fondo de la persona. Esta doblez lo va a traicionar. Se va a cristalizar. ¿Por qué? Porque va a tener un comportamiento, el comportamiento típico de las personas que se creen y creen ser más de lo que son. Sabemos por diversas fuentes también, sobre todo por Flavio Josefo, este gran historiador, que estos reyes eran en apariencia poderosos, pero en realidad eran débiles, muy débiles, porque no pasaban de ser reyesuelos, vasallos, no eran dueños. En todo caso, a lo más que llegaban era ser administradores. La promesa, ¿de dónde surge esa promesa que le hace a la hija? La promesa que le hace: te daré la mitad de mi reino. Pues sabemos bien que era una vil mentira. Alguien un poquitito más sagaz, más inteligente, dice, ah, caray, pero ¿cómo es posible? Este es un atrevimiento falso, vamos, despótico, demagógico, ¿no? Y ese atrevimiento en realidad está reflejando una personalidad profundamente débil. ¿Por qué? Porque pesa más la presencia de los otros personajes, pesa más que él mismo. El ser doble, una persona de ese tipo, una personalidad de ese tipo, termina mal. Herodes termina mal. ¿Qué aprendemos? La lección. Oye, tomemos en serio nuestra vida, nuestra personalidad. No sé cuántos años de vida vayamos a tener, pero son oportunidades que tenemos en la vida para trabajar en nuestra interioridad y ser estas personas que estamos llamadas a ser. Personas limpias, por dentro y por fuera. Por eso los primeros cristianos querían, amaban, buscaban tanto la virtud de la simplicidad, que es lo opuesto a la doblez, a una vida doble. Aprendamos, pues, la fe en Jesús es la misma que tuvo Juan, es la misma que tenemos nosotros. Que Jesús sea nuestra luz, sea nuestra fortaleza. ¡Ánimo! Haz de este día jueves un gran día.